corazón. Mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti, porque eres ti. Ser a Él en adoración, todos entrego, oh Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser. Boca y exáltale a Él, adórale a Él, adórale a Él con todo tu corazón, con todo tu ser.